Te lo dice la noche. El amor, pero esa noche me mentiste, dijiste tonto, me creíste. Esas son puras mentiras, tus palabritas de amor. Si yo no fui el primero, ¿por qué mentiste mi amor? Esas son puras mentiras, tus palabritas de amor. Si yo no fui el primero, ¿por qué fallaste mi amor? Entre otros brazos, yo creí ser el primero quien te desnudó, que nadie te había hecho antes el amor. Pero esa noche me mentiste, dijiste tonto, me creíste. Esas son puras mentiras, tus palabritas de amor. Si yo no fui el primero, ¿por qué mentiste mi amor? Esas son puras mentiras, tus palabritas de amor. Si yo no fui el primero, ¿por qué fallaste mi amor? En tu cama me di cuenta de tu engaño, por tu culpa me hice daño, traicionera. Eres una bella dama mentirosa, solo así conseguirás que no te quiera. Esas son puras mentiras, tus palabritas de amor.